un miércoles más. Aquí comienza Asbury Park. Well, I got a woman mean as she can be. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. She got a ruby lips, she got a shapely hips, yeah. Boy, she makes a royal wave. I got a woman mean as she can be. Understood. Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, mean as she can be. Gonzalo, lamento decirte que el micrófono que figura con el 1 no es el 1. Pero bueno, la audiencia sabrá disculpar este pequeño embrollo. Ya está, ya está. Y es que si ahora sales en la cueva, estás metido en el baño y por eso no hay papel higiénico, ¿verdad, Gonzalo? Culpable. Pues la persona que está al otro lado de la pecera y que gasta el papel higiénico a dos manos es Gonzalo Martínez. Y en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que le no, caracteriza. No, perdón, que llevas la de lentejuelas. La de lentejuelas. Estamos de jubileo. Estamos de jubileo, sí, 15 años ya de Asbury Park. Pues con todos vosotros ahí está, pendiente también, muy, muy pendiente de las redes sociales, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, y regresamos una semana más, puntualmente tarde, y cargados de novedades musicales, algunas que incluso no están aún a la venta, pero bueno, hay que informaros porque son trabajos que merecen la pena. Este año vamos a recuperar una grabación estupenda que en su día nos encantó de una de las voces más, para mí, más perfectas de la historia del rock, y después pues escucharemos un álbum nuevo, al del cual sacaremos parecidos a alguno de nuestro querido líder espiritual, el señor Springsteen. Y para acabar, pues presentaremos a un artista totalmente desconocido en nuestro país, pero que parece que tiene por delante un futuro muy prometedor, y todo eso durante los próximos 60 minutos. Pero como siempre, Nacho, este programa comienza con su sección de noticias noticiosas. Ha hecho 30 años de aquel álbum en directo de Roy Orbison, acompañado de un montón de amigos, entre los cuales destacaban Elvis Costello, Tom Waits, Bruce Springsteen. Y para celebrar aquellos 30 años, esos 30 años, pues sale a la venta pues este trabajo, este Black and White Night, pero con más temas que no se habían incluido en las primeras ediciones. Hasta el momento estaba editado en CD, que además lo tenemos aquí presente, y también en DVD. Y ahora pues nos anuncia pues una edición con también en Blu-ray, en la que se incluyen más temas que se habían grabado durante esa actuación con público, en la cual el público, digamos, eran todos artistas conocidos en su, bueno, su gran mayoría, o gente relacionada con la música. Entre el público pues se podían ver también algunas de las top models del momento, y a un todavía joven Billy Idol, que ya debía ir con el bastón, pero de aquella todavía era no joven. Con el bastón no, pero bueno, colocado sí que iba, eso seguro. Pues además se van a incluir 33 minutos totalmente inéditos, con entrevistas y además una serie de temas que tanto Roy Orbison como los invitados interpretaron al finalizar la grabación, o sea que es algo que no conocíamos hasta el momento, así que seguramente pues sean pues actuaciones más más libres, ¿no? Digamos, a mí una cosa que no me gustaba del disco era que, por ejemplo, a la gente que estaba por ahí haciendo coros o cantando con Roy Orbison apenas se le escuchaba. En el DVD podemos ver a Bruce usar el mismo micro que a Roy Orbison, y a Bruce no lo escuchamos. Quizás en esta nueva edición pues se respeten más las voces y el trabajo de los artistas que estaban acompañando en esa actuación a Roy Orbison. Y es la verdad, si ya era recomendable la versión anterior, esto va a ser ya, vamos, para los que nos gusta Bruce Springsteen, nos gusta Tom Waits, nos gusta Elvis Costello, y además estamos enamorados desde nuestra infancia de la voz de Roy Orbison, pues lo vamos a disfrutar doblemente. Y como muestra, pues otro tema del álbum original que tenemos ahí, Nacho, preparado. Pues al principio del programa escuchábamos Mean Woman Blues, es decir, el blues de la mujer tacaña. ¿Se puede decir esto ahora en la radio? Pues sí, en este programa por lo menos. Bueno, a ver, o sea, vamos a intentar meterse en un jardín. Eso, y ahora te falta ya el completo, Gonzalo, que te levantes y sueltes una ventosidad. Entonces ya, realmente quedamos aquí como los cuñados de Radio Crash. Bien, después del Mean Woman Blues, que fue con el que empezamos, vamos a escuchar ahora Candyman. ¿Se puede decir esto también en la radio? Sí, en este programa. El hombre de los caramelos. En fin. Bueno, sobre la verdad es que Roy Orbison, una voz inconfundible, que se fue demasiado pronto. Y además, con una de las, yo creo que de las carreras más, a ver, de las circunstancias más injustas de la historia del rock. Un hombre que su mayor éxito seguramente lo alcanzó después de muerto, como si todo el mundo hubiera estado esperando a que le diera el infarto para empezar a hacerse rico con sus discos. Come Además, Nacho, como decías antes, la carrera de Roy Orbison, una eterna superación, ¿no? Primero superar su gran timidez, para salir al escenario lo tenían que cargar hasta las cejas de anfetaminas y solo para que moviese un poco el pie y después pues toda la desgracia personal, ¿no? Su primera mujer se mató en un accidente de moto, en la moto además que él conducía. Y posteriormente dos de sus tres hijos pues fallecían también en un incendio en su casa de Tennessee. Y a pesar de todo eso, pues se recuperó y a mediados de los años 80 regresó, pues además acompañado de grandes amigos, como decíamos, por ejemplo, por Elvis Costello, por Tom Petty y demás, que pusieron temas para ese Mystery Girl, que fue quizás el álbum más importante, ¿no?, de su carrera, porque eso, porque lo volvió a poner en los primeros puestos de ventas. Y qué decir también después de los Traveling Wilburys y demás. La verdad es una carrera digna de mención, la de Roy Orbison. Y también tener en cuenta que si no es por Roy Orbison, a lo mejor tampoco teníamos a los Beatles, pues sabéis que eran grandes seguidores de su música, e incluso pues giraron conjuntamente en Inglaterra a comienzo de la carrera de los Beatles. Siempre se dijo que las gafas de sol habían sido una recomendación, si no me equivoco, del mismísimo John Lennon. No sé hasta qué punto será cierto, pero la verdad es que en sus primeras actuaciones pues Roy Orbison actuaba con unas gafas, eso sí, de, como solemos decir aquí, de culo de botella, unos pedazos cristales que vamos, que ni los faros. Bueno, Nacho, vamos a despedirnos por hoy de Roy Orbison, pero tener presente en cuanto salga a finales de este mes esta nueva versión de este gran concierto de Roy Orbison y amigos, lo escucharemos aquí en Asbury Park. Para despedirnos de él, pues vamos a escuchar un tema compuesto por ahora no me sale el nombre, mira, Elvis Costello, para aquel Mystery Girl del año 87, si no me equivoco. There alone upon the Ferris wheel, a pastel colored carriage in the air. I thought you'd leave me dangling for a little while, a silly twist upon a childish air. Below I saw you whisper to another man who held the lever that could bring me down. You'd stop the world from turning at your command. It's always something cruel that laughter drowns. And I'm up while the dawn is breaking, even though my heart is aching. I should be drinking the toast instead of thee, the median. I can hardly hear the music from the carousel. Wind picks up the carriage, starts to sway. And one by one the lights go out, it's closing time. I see you take his hand and walk away. Walk away. They say that you are always the last to know. They say that all that glitters is not gold. It's not just that you're never coming back to me. It's the bitter way that I was told. And I'm up while the dawn is breaking even. Supposed to know when it's time to go in the middle of the night when I'm all alone. Don't know what to do, don't know what I'm even supposed to say. Like a train gone on till it starts to roll away. Cars don't move in the middle of the night. Lost inside the border, the fading tail lights. Swear I was lonely when I met you, girl. I was so bored, I was so bored. I don't know anything anymore. never hit our city. Regresa Ryan Adams a Asbury Park una vez más, la primera en este 2017, pero el año pasado ya lo tuvimos aquí en varias ocasiones y siempre, siempre pues dejándonos muy buen sabor de música. Y hoy estamos de estreno porque el pasado día 14, el día de los enamorados, salía a la venta su último trabajo que lleva por título Prisoner, pero que un par de días antes él permitía descargar gratuitamente o escuchar en streaming en su página web. Todo un detalle por parte del señor Ryan Adams, que desde 2014 con aquel álbum homónimo pues digamos que recuperaba la senda correcta, por lo menos para nuestro gusto, del mundo del rock. Se esperaba mucho de Ryan Adams al comienzo de su carrera, después estuvo un poco perdido, problemas de salud, ya sabéis que tiene una enfermedad un poco peculiar que le provoca mareos, problemas de oído, y desde entonces pues parece que se ha enchufado, que se ha puesto las pilas y está haciendo muy muy buena música. Este álbum surge pues de su divorcio. Estaba casado con una actriz y parece ser que se han divorciado recientemente, y esa ha sido la inspiración para este trabajo, un trabajo, Nacho, que nos recuerda en algunos de sus temas, por no decir en la gran mayoría, aquel Tunnel of Love también del año 1987, también se cumplen 30 años de la salida del trabajo que presentó Bruce Springsteen después de aquel gran éxito del Born in the USA, un álbum que en su momento pues sus fans más acérrimos pues no comprendieron muy bien por el cambio de estilo no tan tan importante que había entre los dos trabajos, pero que un álbum que a lo largo de los años pues ha demostrado que es un álbum muy interesante, a veces incluso más que el propio Born in the USA. Como siempre, el problema es con qué lo comparas, que normalmente es con el trabajo anterior, y en aquel caso pues bueno, no entendieron a Bates y Alfa a la derecha de Bruce Springsteen en los conciertos. Y bueno, la cuestión está en que siempre hay que dar un poquitín de tiempo, de margen a estos discos, que igual no es la idea que tenemos en mente del artista, pero que al final pues no deja de ser parte de su carrera. Estaba mirando, Gonzalo, que después del tema que escuchábamos hace un momento, que era Advent Train, y vamos a escuchar ahora Haunted House. Pues no es casualidad que el álbum haya salido a la venta el día de los enamorados, el día de San Valentín. Estaba buscando información sobre su expareja, Mandy Moore. La verdad, comprendo a Ryan Adams que esté triste, que sienta esa ruptura, porque la chica es... parece muy inteligente. Sí, es lo que tiene, solamente... le falta esa parte que le complementa. Ni por encima ni por debajo, al lado, ¿eh? Qué difícil es hacer radio políticamente correcta, Gonzalo. Mira, vamos a ver, que sí, que está muy rica la chica. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Ya está. Quedamos, sí, la veo muy bien. Tiene pinta de ser una persona muy, muy interesante. Pero bueno, a ver, igual la dejo, ¿eh? Ya que estamos hablando. No sé, de aquí. Y luego encima está ganando dinero así del divorcio. Bueno. Pero bueno, que no se agobie. Acabas de sacar la aguja por la derecha del búmetro, que no suele ser bueno. Ryan, escúchanos, no te agobies, todavía puede salir el sol nuevamente. Es muy joven todavía, tienes 40 y... bueno, pocos. Después de este momento, Elena Francis, yo creo que es una buena opción, Gonzalo, escuchar un tema más, que ya será el último que escuchemos del Prisoner, ¿verdad? Sí, un álbum, la verdad, muy recomendable, sobre todo para la gente que os guste Ryan Adams, como no. Y lo vuelvo a repetir, ya lo escuchasteis hace unos segundos. Los paralelismos con el Tunnel of Love es que se ve que no son casuales, ¿no? Yo creo que es la influencia más directa. O sea, Springsteen es una influencia clara en la carrera de los últimos años de Ryan Adams, y aquí yo creo que está bien claro que él no lo oculta, y me parece genial, porque la verdad las canciones están en su mayoría muy muy muy bien, un disco muy recomendable. Pues ya sabéis, se llama Prisoner y lo tenéis desde el día 14, voy a decir, en vuestra tienda de discos. Donde podáis. A ver, lo busquéis en internet, que seguramente por ahí lo encontréis, y no, bueno, pues, y sin sorpresas. Bueno, pues he decidido, Gonzalo, literalmente, que vamos a escuchar Doomsday, el tercer corte. Qué raro es hablar de cortes en los discos, cuando ahora en realidad tú lo pones en el ordenador y das el orden que te da la real gana. Bueno, una canción que aparecería en tercer lugar si lo comprases en formato CD, si todavía tenéis CD en casa. Esto es muy antiguo y ya si hablamos de vinilo, Gonzalo, que parece que estamos en el Pleistoceno. Ryan Adams, Doomsday, recuerda que estás en Asbury Park. Cloacas de la información extrae cada semana Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Ahí está. Ah, pensaba que había entrado Tejero. La censura, Gonzalo. Esto ha sido, en fin. Nos han cortado aquí en la emisión, señores de la Brigada Político-Social, y ahora van a proceder a leernos la cartilla. Y todo por sacar esta sintonía con la acción. ¿Cómo está? Cuidado con la ley mordaza, que, bueno, no sabes, Gonzalo, que en Galicia están mandando cartas para que vayas a recibir la notificación de una multa por haber puesto me gusta en Facebook, simplemente me gusta, a un vídeo donde aparecía un policía que no conseguía alcanzar a un fugitivo. Bueno, no, la verdad es que estamos, ya lo decimos, durante los últimos años, yendo para atrás, como los cangrejos, pero a una velocidad, vamos, impresionante. Bueno, la noticia jocosa del programa de hoy no la he localizado yo, la ha localizado el señor Ciudad, y no, digamos, no entre los contenedores y demás, no, en la papelera de un cine. Esta es la historia de un pepino enamorado, que era valiente y arriesgado en el amor. A las verduras más bonitas se llevaba. Aparece un pepino en un cine donde se exhibe 50 sombras más oscuras. Ya sabéis, es la continuación de aquellas 50 sombras de Grey, que la gente es muy sana, Gonzalo, y yo no llevo palomitas al cine. Que es, bueno, son unas películas que no son pornográficas, son erotiquillas y además muy suaves. Aquello de Manuel a esto le da 80.000 vueltas. Atentos. Quizás se deba a las costumbres culinarias de los australianos en materia de tentempiés. Nada que objetar a que para matar el gusanillo alguien se lleve un pepino al cine. En principio no es habitual, pero es algo saludable. Más controvertido es que el pepino aparezca intacto entre los desechos de la sala junto a los recipientes de palomitas y latas de refrescos. Como ha sucedido en el Hayden Orpheum Picture Palace, en la sala de Sydney, donde los servicios de limpieza del local descubrieron el vegetal sin mordeduras. Bueno, a ver, igual es que llevaron más pepinos de la cuenta. Claro, y se sobró. Sí, sí, sí, y lo dejaron ahí. Porque luego, si el pepino lo sacas y no lo usas, se pierde. Pero en Sydney te permitirán meter comida de fuera, habrá que llevarla escondida. Bueno, puede ser que el pepino lo llevaran oculto, entre las ropas, queremos decir. La aparición de la hortaliza resulta especialmente curiosa si se sabe que en la sala de Marras se exhibía la película 50 sombras más oscuras. Así que cuando la noticia se extendió después de que los responsables del cine mostraran la cucurbitácea por internet, muchos barajaron la posibilidad de que su destino no fuera exactamente el de satisfacer al apetito, gastronómicamente hablando, claro está, de un espectador o espectadora, vegano o no. Bueno, todo el mundo tiene derecho a tener sus fantasías con pepinos. Y ahora, claro, llega la parte de las redes sociales. En la página de Facebook del cine, donde la foto ha tenido un gran éxito, entre las risas maliciosas se multiplicaban las expresiones de asco por el hecho de que, para mostrar un primer plano del hallazgo, los empleados no utilizaran guantes y además lo exhibieran orgullosamente en yesto. Vamos a ver. O sea, que exhibieron el pepino los mismos sí. En el cine. Vamos a ver, ¿tú has visto alguna vez un pepino que no esté en yesto? O sea, yo nunca he ido a la frutería y he pedido, por favor, un pepino flácido. Oye, no sé, eso, a lo mejor es una variedad nueva. Sí, hombre, el pepino blando, ya sabes lo que decía. Yo me hago normalmente la compra, así lo que contaba, pensé que yo me hago lo que no, es que ahora ya estoy interesado, a ver si... Bueno, si alguien nos puede aportar algún dato sobre... Guayabas, sí, el pepino y otros vegetales, porque, a ver, el mango, todo el mundo, pues, te da una imagen ahí, algo que sea algo duro, pero no, puede que no. Incluso puede que haya pepinos que estén curvados ligeramente o que hagan un ángulo recto, lo que todavía se conoció como disfunción pepinil. Ya sabéis, amiguitos, si vais al cine con el pepino en la mano, por favor, no lo tiréis al suelo, depositarlo en la papelera. Y si no, pues bueno, lo lleváis por donde entró. Y ya sabéis, si vais al supermercado, acordaros de especificar qué tipo de pepino queréis, y esto o flácido. He's got God, old time religion. There is his cash in a coffee can, and he makes his decisions. Down on his knees, he's a full-grown man, and he had a vision of a fire. It burned up all the land. You could call it superstition. You could run just as fast as you can. He took a beating. His father screamed at the top of his lungs. An Old Testament reading. If you spare the rod, just spoil the son. He's got scars for his bleeding. The fear of God fills everyone. You can listen to him pleading, pleading for the Holy Son. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. He's got a King James edition with all of the words of Christ in red, and he reads the inscription every night when he goes to bed. And he goes fishing for sinning men like Jesus said. Got an old time conviction, keeps the bodies in the shed. He had a woman, took her to church every Sunday morning. He said, submit to your husband, submit to me, thus saith the Lord. Well, he never saw it coming when she tried to get away in his 34 Ford. Now a widower is strumming on a banjo with a missing chord. Give me that old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion. It's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough. It's good enough. It's good enough for me. Pues regresa la música con raíces a Asbury Park, una vez más para terminar el programa, nuestra sección de No solo de Bruce, Vive el hombre. Y Gonzalo, ¿a quién tenemos? Pues hoy tenemos el gusto de presentaros a Parker Millsap, que es un músico que ya digo que aquí en España es totalmente desconocido, pero que ya en 2014 la Asociación de Música Americana pues lo nombró artista emergente del año. Es un título que bueno, pues que lo corona como gran promesa del año 2014 y que ya empieza a ser una realidad. Como veis, este chico pues se dedica a eso, a la música de raíces, al country y también, como no, a ese estilo, ¿no?, que engloba muchos estilos de música americana que lleva por nombre ese mismo, ¿no?, Americana. Y para cerrar el programa de hoy, pues vamos a escuchar más música de su primer trabajo, que se titula también como el artista, Parker Millsap. Muy, muy recomendable. Bien, pues empezamos escuchando All Time Religion, y ahora, Gonzalo, el siguiente tema se llama Track Stop Gospel, que bueno, traducido literalmente, a no ser que quieras que traduzcamos gospel, sería el gospel de la parada de camiones, pues, imaginaos una carretera perdida en el campo en Ohio. Bueno, en este caso en Oklahoma. Oklahoma. Que es de dónde es. No, Ohio es bastante industrial, pero bueno, ya. Somos casi tan ignorantes de Estados Unidos como ellos de España, como, sí. No, como ellos de Estados Unidos. Sí. Ah, bueno, siempre hemos votado a Trump. Bien. Parker Millsap, pues, de Oklahoma, ahí está radicado. Desde allí lanza sus discos y hoy lo escuchamos aquí en Asbury Park con Track Stop Gospel. To remind the devil that he ain't so big and scary. A crucifix hanging from my rearview mirror. The crown of thorns that helps me see things clearer. When I'm lost, the hands they help me steer. When I hit that rumble strip, I remember that the gospel ship is getting nearer. Well, I'm Paul the Apostle, preaching truck stop gospel. I'm not angry, no, I'm not hostile. Just want you to love my Jesus. Gonna make you a true believer. Just wanna modify your behavior. I just want you to love my Savior. This truck ain't for hire. Gonna drive it till I join the angel choir. Telling about it, who will listen? That I've been saved, I'm a God-fearing Christian on fire. Parking lot lady wants me to let her climb in. My kind of truck's the kind she could have a good time in. She jumped up, but before she could even chime in, well, I was speaking in the Holy Spirit. I cast that demon out, I could hear it dying. Well, I'm Paul the Apostle, preaching truck stop gospel. I'm not angry, no, I'm not hostile. Just want you to love my Jesus. Truck stop gospel. I'm not angry, no, I'm not hostile. Just want you to love my Jesus. Gonna make you a true believer. Just wanna modify your behavior. I just want you to love my Bueno, pues que sepáis que en esta aventura musical a Parker Millsap pues lo acompaña un amigo de su infancia, que es Michael Rose, y otro chaval que se llama Daniel Foulkes. Otro chaval. Sí, no, es que son muy jóvenes, ¿eh? Están, yo creo que no pasan de los 25 años, por ahí. La verdad es que llama la atención la juventud y después la calidad musical que tienen. If there's coffee in the pipe, leave it. What about this house we bought? We don't need it. I'm gonna tell you something you're not gonna believe it. But I'm tired of this city, tired of this town, gonna leave it. What about all our friends? They won't miss us. How will it all end? I told her with kisses. The blacktop and the wind are gonna fix us. And I'll be your man, mama, if you'll be my missus. Change my name, hide my face. Everybody knows us in this place. You and me, mama, without a trace. Well, I'll hold the map, honey, if you'll still make like we were never here. You and me, mama, gonna disappear. Don't forget your coat. Might get cold. Grab all the letters I wrote, read them when we're old. On the front door, leave a note that says it's sold. Grab your dancing shoes, leave all the lies I've told. Don't forget the rings for your hands. Bring your voice that sings and your legs that dance. Leave behind the things that never stood a chance. Like your mother's good china and all our original plans. I'm gonna change my name. Everybody knows us in this place. You and me, mama, without a trace. Well, I hold the map, honey, if you still make like we were never here. You and me, mama, gonna disappear. You and me, mama, gonna disappear. Pues nos vamos a ir despidiendo ya por hoy, se nos echa el tiempo encima una vez más. A continuación viene Arturo con su movida en la cantina, ya sabéis, Eric Clapton, Blues y Eric Clapton. Y a lo mejor incluso podéis escuchar a Eric Clapton en algún grupo, colaborando con alguien. Y nada, pues antes de acabar, como siempre, recordaros que en los controles al micrófono, con los 20 dedos en cada mano, con esa bata de lentejuelas que le caracteriza este año, que es el 15 aniversario de nuestro programa, y hoy muy pendiente de las redes sociales y solucionando todos los problemas que nos ha provocado este refresco tan raro que has traído hoy, ¿eh? Sí, es lo que tiene esa cosa de color verde. La lata de poder, pues ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. y como siempre en la locución, en el guion, en los controles, y hoy trayéndonos desde Oklahoma a los artistas invitados al final del programa, Gonzalo Martínez. Y para despedir el programa de hoy vamos a escuchar otro tema de Parker Millsap, y atento al título, vamos a escuchar este Land of the Red Men, que yo no sé si está dedicado a la gente que pulula por aquí, por esta santa emisora, que tiene todo menos de santa que Radio Crash. La tierra de los rojos. Sí, amigos, así se titula el disco de el tema de Parker Millsap, con el que vamos a despedir el programa de hoy. No quiere decir nada, o sí, semana que viene más y mejor aquí, en Asbury Park. Adiós.